En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. Un grupo de por lo menos 20 personas arremetieron contra la televisora comunitaria Montaña TV en la ciudad de Cordero, del metropolitano municipio Andrés Bello del estado Táchira, en Venezuela. El ataque, que incluyó bombas molotov y piedras, fue dirigido además contra las casas particulares de integrantes del colectivo comunicacional comunitario, afectando además a vecinos de propiedades cercanas. Mi nombre es Grayson Chacón, soy vocero del colectivo Montaña TV del municipio Andrés Bello del estado Táchira. Ayer, aproximadamente a las 11:30 de la noche, ayer 27 de julio, en nuestro municipio, en la capital Cordero, fuimos asediados por parte de grupos facinerosos, aproximadamente unos 20 encapuchados con material explosivo, quienes organizaron una emboscada a la televisora comunitaria, donde los intentos fueron fallidos, motivado a que la misma televisora, pues su infraestructura no permitió de que fueran concretados estos impactos a través de los lanzamientos de bombas molotov a las instalaciones, a la sede de la televisora comunitaria. Pero es importante resaltar de que al ver de que no pudieron impactar, ellos decidieron atentar y arremeter contra nuestras casas. La gente sabe que los voceros, algunos parte de los voceros de la directiva de la televisora, pues tienen las casas muy cercanas a la televisora y bueno, se dedicaron a partir los vidrios de las panorámicas de nuestras casas. También fue afectado dos vecinos que no tienen nada que ver con la televisora comunitaria. Esto motivado, bueno, a buscar formas de intimidar, a buscar formas de neutralizar. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.